Esto de Venezuela, eso ha venido bajando desde 0,48, 0,49 a 0,39, ha bajado 0,10. Es importante destacar lo siguiente: el 20% más rico de la población, nota aquí en los cuadros, el 20% más rico de la población se apropia aproximadamente del 54% del ingreso para el año 98. Y para el año 2009 eso ha disminuido al 47%. Ha habido una mejor distribución de la riqueza. Pero sin embargo, nosotros no podemos decir ni podemos conformarnos como país que esa desigualdad es la meta que tenemos planteada. Nosotros tenemos que buscar que mejore la distribución del ingreso, porque todavía es demasiado que el 20% del ingreso sea apropiado, el 20% más rico se apropia aproximadamente del 47% del ingreso. Primero, continuar con la redistribución del ingreso y con una política de inclusión social que ha venido desarrollando el gobierno, que es lo que ha permitido esta mejor distribución del ingreso, pues, que es lo que ha permitido que el índice de Gini pueda bajar de 0,49 a 0,39. Pero tendrán el gobierno que estudiar otras medidas y otras reformas en las cuales pueda lograr disminuir todavía más esta distribución desigual del ingreso y que se continúe deteniendo lo que es ese carácter regresivo en la distribución del ingreso que se comenzó a producir a partir de los años 70 y 80. El presidente del INELIAS, el Yuri, además subrayó que a pesar de la fuerte crisis del año pasado a nivel mundial, si se compara a Venezuela con otros países, la tasa de desocupación venezolana es la más baja, pues en Estados Unidos los índices alcanzaron 10%, en España casi 20% y en Chile alrededor del 10%. En materia educativa, más de 200 estudiantes se integraron a las clases en el estado Barinas, así lo informó el jefe de la zona educativa, José Domingo. Luego del asueto decembrino, más de 260.000 estudiantes distribuidos en 1.756 planteles educativos ubicados en la geografía barinesa retornaron este jueves a sus aulas de clase para continuar con el año escolar 2009-2010. La información la ofreció el jefe de la zona educativa, José Domingo. Se está reiniciando, reactivando hoy lo que es el periodo escolar 2009-2010, donde deben estarse incorporando todos los maestros, las maestras, el personal obrero, administrativo a nuestras instituciones educativas y unos 260.000 estudiantes que deben estar ya iniciando actividades en todas nuestras instituciones dentro de lo que es la educación primaria bolivariana, educación inicial, educación especial, educación secundaria de bolivariana, que son sus dos vertientes, educación liceo bolivariano y escuelas técnicas. En general sí se ha estado supervisando este reinicio de actividad. Le tenemos ya 90% de todas las instituciones escolares aperturadas ya hoy 7 de enero y se está realizando todo el chequeo para lo que es el seguimiento pedagógico en este inicio ya de lo que es la segunda fase, segundo lapso escolar en este año 2009-2010. Domingo indicó que el Ministerio del Poder Popular para la Educación entregó más de 7.600 computadoras Canaima a todos los colegios de la entidad llanera y trabajan desde ya para dotar a los estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado a fin de dar continuidad a su proceso formativo. Desde el estado Barinas, Mario Rojas, RNB Noticias. También en el estado Amazonas los estudiantes regresaron a clases. Vamos a escuchar el informe que nos tiene nuestro corresponsal allá en el estado Amazonas, Luis Sinagas. En el estado Amazonas, específicamente en el municipio de Atabapo, la aduana ecológica de Puerto Yacucho ha estado trabajando con la comunidad organizada y los pueblos indígenas para contrarrestar el tráfico de gasolina. El gerente de la aduana y principal ecológica de Puerto Yacucho, Johnny Gómez Lares, nos da los detalles de qué forma se está trabajando con los indígenas del pueblo Atabapo para contrarrestar el tráfico de gasolina hacia Colombia. Para evitar el contrabando de extracción de gasolina hacia la República de Colombia. Y hemos trabajado con las comunidades organizadas a través de los denominados comités de control de combustibles. Los comités de control de combustibles son formados por las mismas comunidades de los municipios. Empezamos con un plan piloto en el municipio Atabapo, donde estas comunidades, a través de las asambleas de ciudadanos, nombran representantes para que sean estos representantes los que se responsabilicen ante las autoridades como la Guardia Nacional, el CENIAT, el MINPET y PDVSA en lo que es el control de estos hidrocarburos. Esto nos está trayendo resultados de que hemos evidenciado que se ha reducido las denuncias por contrabando de combustible hacia el vecino país. Las comunidades organizadas están trabajando directamente con nuestros funcionarios y con la Guardia Nacional en lo que se refiere a la sincerización de la demanda de combustible. De esta manera, los pueblos indígenas en el estado de Amazonas hacen un trabajo mancomunado con los funcionarios de las diferentes instituciones para garantizar un mejor bienestar y una soberanía equitativa para todos los habitantes del Amazonas. Desde Puerto de Cucho, Luis Inagas, TN Noticias. Una de la tarde, también tenemos contacto desde el estado Cojedes con nuestra corresponsal Maite Guerra, quien tiene declaraciones del coordinador de la zona educativa en esa región. Muy buenas tardes, Maite. Buenas tardes a los estudios, buenas tardes usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Sí, con mejores beneficios para los docentes y sus familiares iniciaron actividades educativas, anunció el director de la zona educativa en Cojedes, profesor Carlos Aparicio. Reunido con todo el personal, toda la estructura de la zona educativa por instrucciones del ministerio. Recuérdate que nosotros el 28 de diciembre estuvimos en el Salón Simón Bolívar, donde estuvimos recibiendo todas las instrucciones de cómo vamos a trabajar en el 2010. Entre ellos tenemos un boom. Recuérdate que nosotros venimos trabajando con el segundo horizonte. El segundo horizonte desaparece a partir del 31 de 2009, 12 meridiano. Es decir, que a partir de ese momento, el Ministerio del Poder Popular para la Educación absorbe los compromisos, los beneficios como seguro. Esa es una política de desarrollo, un plan estratégico de autogestión. La autogestión y que tiene que ver mucho con el desarrollo de la salud. ¿Por qué hablamos esto? Porque ahora ese seguro, recuérdense que nosotros teníamos cirugía, hospitalización, cirugía y maternidad, ¿verdad? Eso estaba globalizado. Ahora no. Ahora ese seguro, o este nuevo plan estratégico de desarrollo de salud, que es un plan de autogestión, ahora va a tener por separado, es decir, hospitalización. Va a tener una cobertura que aumente en 5.000 bolívares fuertes más, porque anteriormente lo teníamos con 15.000 bolívares, ahora lo vamos a tener con 20.000 bolívares fuertes. Además de eso, los familiares, anteriormente los familiares no eran cubiertos por la hospitalización, ahora los familiares directos. Cuando hablamos de familiares directos, estamos hablando de papá, de mamá, de hijos y hijas. Asimismo, anunció Aparicio que la comunidad educativa gozará de servicios de maternidad, cirugía, odontología y oftalmología. También dijo que se aumentó la cuota del servicio funerario, contando con parcela y cremación. Para mayor información, anunció Aparicio ubicarse en la página web seguro.me.gov.be. Esta es toda la información por los momentos. Adelante, estudios. Repaso informativo. Violación de territorio venezolano fue premeditado. Celaya denuncia impunidad para golpistas. España atropella a inmigrantes paraguayos. Se redujeron en 33% eventos por operativo de seguridad. Niegan despidos en industrias básicas. Gobierno revolucionario entregó cheques a trabajadores de la alcaldía metropolitana. Continúa mesa de diálogo en penal de Yare 1. Venezuela con índice más bajo en desigualdad económica. Comenzó retorno a clases. Misión Niño Jesús incentiva el control del embarazo. Parque Francisco de Miranda con nuevo horario. Magallanes tomó la punta. Atletismo inició entrenamiento para suramericanos. Listos preparativos para la procesión de la Divina Pastora. Informaciones que les invitamos a ampliar a través de la página web de Radio Nacional de Venezuela, www.rnv.gov.be. 1:04, amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de RNV Noticias. Estuvimos en el control técnico Indira Ceballos Quiroz y Aida González Wilson, en la coordinación de prensa Marjorie Esparragosa y en la narración William Alberto Alvarado y Mariluz Díaz, deseándoles que tengan una feliz tarde. Buen provecho, buenas tardes. Radio Nacional de Venezuela presentó RNV Noticias. Periodismo responsable y veraz. Desarrollado por profesionales que buscan la noticia y analizan oportunamente el acontecer nacional, regional e internacional. RNV Noticias.

ser una palabra serena y clara que los ojos que tiene la luna, quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. De nuevo con nuestra entusiasta y fiel audiencia de emisoras latinas. Algunos de ustedes nos han llamado para expresar su rechazo a la forma en que estamos manejando la cobertura especial de la segunda venida de Jesucristo. Nos critican, concretamente, el tratamiento que le damos a usted, faltando el debido respeto a su persona. Bueno, pero ¿por qué dicen eso, Raquel? Bueno, yo misma, tomando en cuenta su dignidad, comencé llamándolo maestro. pero usted me corrigió y me pidió que le llamara simplemente Jesús. Es que yo pienso que nadie es maestro, Raquel, solo Dios. Abrimos hoy una tribuna ciudadana para que sean ustedes quienes opinen con qué título se debe tratar a Jesucristo. Nuestro teléfono, el 144-000-144,000, espera sus llamadas. ¡Uy, qué rápido! Primera llamada desde Santiago de Chile. ¡Aló! Si al jefe de la Iglesia Católica lo llaman su santidad, al jefe del jefe lo deberían llamar el tres veces santo. Esa es mi opinión, pues. ¿Y cuál es la suya, Jesucristo? Bueno, que eso de llamar a un hombre su santidad, eso es, ¿cómo podría decirte? Es un insulto contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios es santo. A nadie sobre la tierra se le puede llamar así. Sí, le escuchamos. Esta vez llaman desde Argentina. Respetos guardan respetos. Si ante las autoridades religiosas uno se inclina y hace una genuflexión, ante Jesucristo, señorita, usted tendría que hacerlo con las dos rodillas, digo yo. ¿Le parece bien, Jesucristo? Bueno, me parece mal, mal, muy mal. Me contaron que una vez mi amigo Pedro entró en una ciudad y un centurión lo vio y se tiró a sus pies. Y Pedro, con todo lo fanfarrón que era, porque Pedro era muy fanfarrón, le dijo, levántate, yo soy un hombre igual que tú. ¿Cómo te vas a arrodillar ante mí? Entonces, ¿usted no aprueba los besamanos ni nada de eso? Esa pompa la exigían en mi tiempo los emperadores que se creían dioses. Y estoy viendo que ahora la siguen reclamando algunos que se creen emperadores. Tenemos otra llamada. ¡La Habana, Cuba! Adelante, amigo. Mira, chica, yo pienso que si el sucesor de Cristo se llama Papa, el nombre que mejor le encaja a Cristo es Superpapa. ¿Superpapa? ¿Qué piensa Jesucristo? Yo le llamé Papa, papá, a Dios, por la confianza. Pero nadie puede atribuirse ese nombre. ¿Sabes por qué, Raquel? Porque Padre solo hay uno, el de los cielos. Yo dije eso muy claramente. Bueno, no sé si usted sabe que a los curas los llaman padres y a las monjas las llaman madres. ¿Padres y madres? Sí. Y no dicen que no tienen hijos, pues. Sí, le escuchamos. ¿Y monseñor? ¿Se le podría decir monseñor? Monseñor es francés. Significa mi señor. ¿Sabe, Jesucristo? Uh-huh. Así les gusta a los obispos y cardenales que los llamen. Ah, sí. ¿Y serás tú esclava de alguien para llamarlo señor tuyo? Sería el colmo. Por mensajes de texto nos llegan otras opciones. Escúchelas. Su excelencia, su eminencia reverendísima. ¿Qué le parece? Me parece que Dios tomará todos esos títulos de paz y los quemará con fuego que no se apaga. ¿Y con qué título nos quedamos? Con ninguno, Raquel. Hermanos y hermanas, esos somos. ¿Y para tratarlo a usted? Jesús, ese soy. De esta forma tan, tan drástica, ponemos fin a nuestra tribuna ciudadana, aunque nuestros teléfonos no dejan de sonar. Entre Jerusalén y Jericó, para Emisoras Latinas, reportó Raquel Pérez. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid. Soy el barbero loco, sí.

oliendo a sudor de vaca, y al cafecito negro que bebió en la madrugada. Va cabalgando el llanero, lo acompaña su tonada. Cuando le canta la luna, cuando la luna tiene agua, huele a no sé qué la brisa. Se pone a ladrar el perro y va llorando el llanero, aunque lo escuchen cantar. Canta el gallo en la mañana, pero nadie ha averiguado cuándo es que está triste el gallo cabalga. Siempre el llanero llorando, siempre el llanero. Chapoteando en el estero, una bandada de corocoras que se le va hiriendo al cielo, vuelve más triste al llanero. Él le canta la tristeza que en el caney se metió. Nunca la puede sacar porque la lleva por dentro. El llanero canta y llora. El llanero, sufriendo el llanero, una biche adentro, llorando el llanero, una biche adentro, una biche adentro, una biche adentro, rastrojo adentro. Tonada dulcita, como agua de tinajero, va a endulzar su café negro, aunque no endulce su vida. Iba llorando el llanero, una biche adentro, llorando el llanero, llorando su suelo, llorando hasta el sombrero, llorando el caballo, la tierra adentro, llanero adentro. solitaria estrella, tu solitaria estrella. Un alfiler es de luz, se va clavando en tu piel, y es deber del borincano de dar corazón y manos para no verla brillando como otra más en otra bandera. Borinquén, azul de tu mar Caribe, y un sentimiento que vive al sur de este continente. Borinque, cometa de cola larga, si hoy tu naranja es amarga, se endulzará en la esperanza. Sueños, que tu esperanza está multiplicada en la llovizna latinoamericana que mojará pueblos libres.

andajos en su copa, en cuyo regazo la lluvia dejó pequeñas hojas cubiertas de agua. Están hechas por soñadores como yo.